El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen en Punto Diverso, el encuentro con las diferencias del programa de la radio de la Casa de la Cultura, dedicado a las poblaciones LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Estamos el fin de semana, pasamos por el orgullo LGBTI en algunas ciudades del país y del mundo. De eso hablaremos el día de hoy. En Quito, la cita para la marcha del orgullo LGBTI es el próximo fin de semana, el sábado 2 de julio. Están todos invitados a esa cita. Quería empezar leyendo lo que había, lo que destacaba Diario El Universo en su página web el día sábado. En Guayaquil, la comunidad LGBTI celebró el Día del Orgullo Gay con desfile. La comunidad LGBTI desfiló este sábado por las calles céntricas de Guayaquil para recordar el Día del Orgullo Gay. A las 16 horas, las agrupaciones salieron desde la avenida Malecón y Olmedo hacia la Plaza Centenario en Lorenzo de Garrecoa y 9 de octubre, en cuyos exteriores se instaló una tarima donde se prevé se desarrollará un festival. Esto fue escrito durante la realización de este festival. Quienes desfilaron vistieron trajes coloridos, algunos lucieron trajes de baño, otros disfraces de superhéroes como Batman y Superman. Y en el trayecto bailaron el ritmo de música electrónica y reggaetón. En la caminata, que congestionó algunas avenidas por la desviación del tránsito, se leyeron pancartas alusivas a los derechos que reclama la comunidad LGBTI, entre ellos la igualdad, la no discriminación y el respeto a lo que consideran la diversidad. Lía Urbano, vocera de la red Guayas LGBTI, refirió que el propósito de esta actividad, que se realiza por décima vez consecutiva, es visibilizar a quienes tienen una orientación sexual diferente. En el acto se condenó también la masacre en Orlando, Estados Unidos, donde 50 miembros de las comunidades LGBTI murieron por un atentado. Esto es lo que decía Diario El Universo. Creo que, no sé si es que al inicio dije bien, decir Diario de la ciudad de Guayaquil, en donde se realizó pues el desfile más grande del Ecuador en hasta la fecha, o sea, y de lo que se pudo ver pues en estas notas de prensa que revisábamos, las fotografías, hay muchísima gente que está que acudió a la cita del orgullo en la ciudad de Guayaquil. Esperamos que la convocatoria para Quito sea igual o mayor para este sábado 2 de julio. En otros lados del mundo también se realizó la marcha, en México, en Londres, en Nueva York, en Estambul. Por otro lado, no pudo realizarse la marcha por un veto de la autoridad, según una nota de prensa de la agencia EFE. En fin, en varios lugares del planeta, este fin de semana fue un fin de semana dedicado a las poblaciones LGBTI. De eso seguiremos hablando. Vámonos con un corte musical y volvemos con más de Punto Diverso. caminito se va. Se va por ahí, no vuelve. El caminito se va. Se va por ahí, no vuelve. Y el que se regrese a ver, se lo llevará la muerte. Y el que se regrese a ver, se lo llevará la muerte. Voy a contarle a mis nietos todo lo que he caminado. Voy a contarle a mis nietos todo lo que he caminado. Y por más que pase el tiempo, no me quitan lo bailao. Y por más que pase el tiempo, no me quitan lo bailao. Se resbala y se demora, pasan las horas, acá te añoran. Se resbala y se demora, pasan las horas, acá te añoran. Yo me dejo ir, ¿dónde iré a parar? Yo me dejo ir, ¿dónde iré a acabar? El caminito se va por ahí, no vuelve. El caminito se va por ahí, no vuelve. Y el que se regrese a ver, se lo llevará. Swing Original Monks, caminito. Eso era lo que escuchábamos. Vámonos ahora hacia el sur del continente, a Chile. Y es que miles de personas participan en la Marcha del Orgullo. Participaron, pues, en la Marcha del Orgullo Gay en Santiago. Esto es una noticia generada por 24horas.cl, conmemorando 25 años del Móvil, es la organización LGBT más grande de Chile, y realizando un homenaje a las víctimas de Orlando, los participantes marcharon por la Alameda. Cerca de 80.000 personas, cifras entregadas por la ONG Móvil, ha participado en la Marcha del Orgullo de Ser Tú Mismo, ese era el nombre que tenía la marcha en Santiago. Fue convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil en el marco de su 25 aniversario, con el objetivo de exigir la adopción homoparental junto con la ley de identidad de género. Familias completas comenzaron a llegar a eso de las 14 horas a Plaza Italia, portando banderas de la diversidad, globos y lienzos que festejaban los 25 años del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil de Chile. Además, rindieron también homenaje a las 49 víctimas de Orlando. Estamos muy, muy emocionados por esta tremenda convocatoria que supera nuestras expectativas. Esperábamos un número menor de asistentes, dado que era fin de semana largo, pero vemos claramente que nuestras demandas convocan a miles y miles en todo momento. Hemos cambiado tanto como país y para bien.

pero ilegal en 76 países. Y en Ecuador fue un delito hasta 1997. Ocultado por temor a la vergüenza pública, a la prisión, a la tortura. Y en 7 países, inclusive, a la pena de muerte. Separa a las familias. Y sufren una violencia brutal día a día. Algo tan simple hace que sean tratadas como personas de segunda clase. A donde quiera que vayan, los chicos y chicas son expulsados de sus hogares. Y son acosados en sus centros educativos. En los trabajos son despedidos sin razón ni previo aviso. Algo que ha existido en todos los países a lo largo de la historia. Pero hay algunas personas que lo consideran anormal. ¿La respuesta? ¿La respuesta? Ser gay. Ser lesbiana. Bisexual. Transgénero. O intersexual. En todo el planeta, millones de personas sufren violencia solo por ser quien son. Pese a que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad desde hace 23 años. En Ecuador, 6 de cada 10 personas sufren violencia en espacios públicos. Provoca que 6 de cada 10 personas sean rechazadas por sus familias. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI es ilegal. Es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delito de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Volvemos con Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Retomamos el tema que les había propuesto al inicio, y es sobre los orgullos LGBTI alrededor del mundo que se dieron durante este fin de semana. Y les he estado recordando que este sábado que viene va a ser el orgullo aquí en la ciudad de Quito, y por eso nos acompaña Ángel Escobar, que es el productor del orgullo, y nos va a contar qué novedades hay para el orgullo. El día de mañana es la famosísima y chistosísima, además, carrera de tacones y lanzamiento de carteras. Esto va a ser, como les digo, mañana a las 4 de la tarde en el Parque Gabriela Mistral, en el sector de la Mariscal. Esto es en la intersección de Reina Victoria y Cordero. En este orgullo LGBTI, según el promocional, no podían faltar los deportes más divertidos, la carrera de tacones y el lanzamiento de carteras. Se trata de dos actividades muy interesantes que nos permiten jugar con los imaginarios y representaciones de los géneros. No importa ni tu sexo ni tu identidad de género, menos tu orientación sexual. Solo interesa tus ganas de no excluir, abrir tu mente y así pasar una tarde muy amena con tus amigos. Eso es el día de mañana, la carrera de tacones y el lanzamiento de carteras. Bienvenido, Ángel, a Punto Diverso, en Encuentro con las Diferencias. ¿Cómo has estado? Muchas gracias, Nicanor, y a la radio de la Casa de la Cultura por darnos el espacio. Qué chévere que todavía tengamos acogida dentro de los medios de comunicación para poder manifestar las actividades que están programadas por el orgullo LGBTI de este año. Chévere. ¿Qué nada más, aparte de la carrera de tacones que se va a hacer el día de mañana y que ya les leíamos a nuestros radioescuchas? Radioescuchas. ¿Qué otras actividades? Bueno, se han planificado? Desde el 4 de junio comenzaron todas las actividades. Ha sido todo un mes intenso de actividades que se las ha gestado desde la mesa LGBTI, la mesa representativa LGBTI de la ciudad de Quito, que es un espacio que se lo ha articulado conjuntamente con todas las organizaciones sociales LGBTI de la ciudad, y son quienes hemos desarrollado las actividades que se han venido ejecutando durante el mes de junio. Entonces, desde el 4 de junio comenzamos el campeonato deportivo que lo abanderó en este sentido la Secretaría de Inclusión Social, y ya fue la clausura del campeonato hace una semana atrás. Luego, la semana anterior tuvimos el ciclo de cine, que este año pues tuvimos en Flatso Cine 8.5, la reposición de títulos que Lugar Sin Límites siempre nos ha ayudado a poder gestionar los permisos de exhibición. Pero este año hicimos un acercamiento con... En el micrófono, si no, no se te escucha. Hicimos un acercamiento con... con la producción de la película La Importancia de Llamarse Satya, de Juliana Califé, y tuvimos este componente interesante, llevar a territorio, de escoger tres puntos de la ciudad de Quito en los cuales ya en dos sectores de la ciudad se ha exhibido La Importancia de Llamarse Satya, que es este caso muy conocido de las dos madres lesbianas inglesas. Eso fue la semana anterior. Que fue el 21 de junio y fue el 22 de junio. Todas las actividades de cine fueron la semana anterior. Sí, pero esta semana tendremos el primero, el día viernes, tendremos la proyección de La Importancia de Llamarse Satya en el tercer espacio que escogimos, que es el Parque de las Diversidades, donde justamente... Bueno, recientemente fue entregado por el municipio el Parque de las Diversidades. Es del sur de la ciudad, es del sur, ¿no?, de la ciudad, y es del lugar en donde se conmemora, donde estaba la discoteca Factory, donde pasó la desgracia. Ahí. Sí, de la discoteca chévere. Factory. Entonces, un espacio completamente novedoso. El primero súper simbólico, para exigir derechos. Esto ha sido gracias a la gestión de los colectivos Ruido Violeta y Fen Rock, que es del Frente de Mujeres en el Rock. Son parte de la mesa LGBTI. Y que son parte de la mesa LGBTI. Es algo interesante porque son dos colectivos que en su gran mayoría están compuestos por gente no de la población LGBTI, pero que se han dado cuenta o han detectado que dentro de las culturas urbanas y sobre todo de las culturas del rock hay mucha presencia de población LGBTI. Como en todas las poblaciones. Y como en todas las poblaciones, y que han visto la prioridad de pertenecer a este espacio para poder también gestionar derechos a favor de ellos. Y también para tender puentes, ¿no? A veces con estas otras poblaciones, con estas otras culturas que conviven también en la ciudad, creo que es importante aliarse a... Sí. Perdón. Entre organizaciones que buscan finalmente una convivencia más pacífica, ¿no? Cuéntanos cómo ves este apoyo municipal al orgullo LGBTI 2016. O sea, no en términos financieros, porque no... Perdón las risas, pero sí, te entiendo justamente por dónde va la pregunta. Es un apoyo político importante. Es un apoyo político importante, sí, pero creo que aún hay mucho camino por recorrer. Uh-huh. La política pública dentro del Distrito Metropolitano está explícita en una ordenanza que es la 554, que fue reformada en el periodo de Barrera, pero que se la emitió bajo el número 240 en el periodo de Paco Moncayo. Esa nos da una diferencia quizá con el tipo de, digámoslo, para este... caso concreto que estamos hablando ahora, que son las marchas del orgullo. ¿Eso marca una diferencia entre la marcha de Quito y la marcha de Guayaquil? La existencia de una ordenanza que dice obviamente que es la ciudad la que se debe hacer cargo de estas festividades. Obviamente, la ordenanza es explícita y habla sobre una coorganización de las fechas conmemorativas de las poblaciones LGBTI, y esas fechas conmemorativas son el 17 de mayo, el Día Mundial contra la Homofobia, el 28 de junio, el Día del Orgullo Internacional LGBTI, y el 25 de noviembre, que es la fecha de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. En Guayaquil no existe, ¿no?, un instrumento similar, una ordenanza. No hay en Guayaquil, pero hay una ordenanza de la provincia del Guayas.

15 últimos minutos, un poquito menos inclusive, minutos para terminar el programa. Sigue con nosotros Ángel Escobar. Solamente un par de preguntas más para terminar. ¿Cómo ves, cómo esperas tú la marcha de este sábado 2 de julio en Quito, la marcha del orgullo LGBTI 2016? Bueno, es el cuarto año que estoy al frente de la producción del orgullo LGBTI. Y bueno, primero quiero agradecer al equipo de Cultura y Diversidad, que ha sido el colectivo que pertenece a la mesa LGBTI, que hemos asumido esta responsabilidad de todo el manejo comunicacional y también de la producción del orgullo. Y también agradecer a toda la mesa LGBTI por el apoyo y la articulación que han realizado. Nosotros estamos con mucha expectativa de que este año podamos mantener y superar el número de personas que se han congregado en los últimos años, y hemos estado fluctuando entre 6.000 personas a 7.000 durante los eventos, desde la concentración en Amazonas y Cordero, y también el recorrido de la marcha y luego la fiesta en la Plaza Foch, que de hecho este año tiene un componente bastante interesante y bastante bueno, que es justamente solidarizarnos con las poblaciones del LGBTI damnificadas del terremoto. En vista de que en una sociedad o en ciudades como Quito, en donde hay un instrumento legal como una ordenanza, donde hay organizaciones sociales que están velando por los derechos constantemente, en poblaciones mucho más pequeñas, en la costa ecuatoriana y sabemos que sucede en otras latitudes del país, existe una gran vulneración aún de derechos para las poblaciones LGBTI. Y a raíz del terremoto tenemos la información y estamos trabajando conjuntamente con personas de las poblaciones LGBTI de la ciudad de Manta, en donde se encuentran en situación de riesgo porque están viviendo en casas que tienen fallas estructurales. Uh-huh. Y esto a raíz de que tuvieron que salir de los albergues donde estaban, porque justamente la misma dinámica social ha hecho de que existan y persistan situaciones de discriminación, de que las ayudas o los beneficios que han llegado para todos los damnificados no lleguen también a ellas, justamente porque son visiblemente trans en su gran mayoría. Creo que hay otro punto además que también va a marcar este orgullo LGBTI, y es lo que pasó en Orlando, ¿no? O sea, el nivel de mediatización de eso y de viralización en redes uh-huh. sociales va a ser, creo, uno de los componentes de la marcha de este año. Así se ha dado alrededor del mundo, como hemos visto en la prensa. Uh-huh, tal cual. ¿Tú crees que eso también incida acá en Quito y que gente vaya a la marcha por demostrar, digamos, su rechazo a este tipo de actos, como una masacre, como son manifestaciones extremas de la homofobia? Sí, o sea, yo creo que nuestra resistencia es una frase que la he estado manejando últimamente y que la tomé de dos artículos, uno a raíz de todo el tema de Orlando, uno escrito por Ivonne Guzmán del diario El Comercio sobre nos siguen matando cada día uh-huh. un poco más, y otro artículo de un amigo profesor de la Universidad de Nueva York, John Peart, en la que habla sobre nuestro acto de protesta es seguir respirando. Uh-huh. Yo creo que nuestra resistencia es del amor y nuestro acto de protesta es seguir vivos, es seguir respirando. Entonces yo creo que justamente esta manifestación para este sábado 2 de julio, que les invito a las 2:30 de la tarde en Amazonas de Cordero, nos vamos a concentrar todos los LGBTI y toda la gente que está a favor de los LGBTI y a favor de todas las diversidades, porque aquí lo único que cabe es de que somos seres humanos y tenemos que ser respetados como tales. Creo que toda la situación mediática que se dio con Orlando y que a su vez también el incidente y la matanza que hubo en Veracruz, que fue de menor cantidad, fueron 7 muertos, pero y sabemos que es por tema de drogas, pero mataron a 7 personas de la población LGBTI en un bar LGBTI, y de este incidente, claro, no se mediatizó como se lo mediatizó Orlando. Claro, obviamente que el número de personas muertas en Orlando fueron muchos más. De todas maneras, toda la marcha está solidaria con toda esta situación. En realidad con todas las muertes en ese caso, uh-huh, no por homofobia. Está justamente en estos días investigándose el asesinato del el guionista de un canal de televisión de nuestro país. Se dio, al parecer, las indagaciones previas apuntan a que existe la variable de la homofobia en este asesinato. Mira, nos siguen matando cada día un poco más, es realmente cierto. No solo siguen matando con la vulneración de derechos, sino que nos siguen matando en hecho. Así es. Y es tenaz, porque lo que sí creo que ha habido un poco de nos han saltado preguntas, nos han llegado preguntas de nuestros canales comunicativos, como cómo vamos a estar con el tema de seguridad. Pues les reitero que acabo de salir de una reunión con la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito, en la que estuvo presente también la Intendencia de Policía, el señor Intendente, y manifestaron, obviamente, en base a todos los permisos que hemos gestionado, la dividida presencia de los uniformados, el contingente que va a resguardar la marcha, y también les invitamos a que sea una marcha reivindicativa, de protesta, pero pacífica. Porque nuestra resistencia, como lo decimos siempre, es del amor. Nuestra resistencia es de la paz, el diálogo. Apelamos siempre al diálogo para podernos conocer y saber más y entendernos como seres humanos. Uh-huh. Chévere, muchísimas gracias por ese mensaje. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu... Gracias a ustedes. Por las palabras que nos diste la tarde de hoy. No sé, si no quieres, eso te iba a decir, si quieres finalizar con una invitación, sí, a todos quienes nos invitarlos escuchan, a que este día, viernes, a las desde las 14 horas, no, perdón, 16 horas, viernes 16 horas, en el Parque de las Diversidades vamos a tener la proyección de varios cortometrajes de sensibilización de las poblaciones LGBTI. Luego tendremos la exhibición de la importancia de llamarse Satya, por tercera vez dentro de los espacios de territorio del Distrito Metropolitano. Y el día sábado, pues, es el cierre de todas las actividades del mes del orgullo LGBTI. Los esperamos a las 14:30 en la Amazonas de Cordero para podernos concentrar a favor de la reivindicación de derechos de las poblaciones LGBTI. Y les invitamos a que visiten nuestra página web www.orgulloecuador.com. De hecho, no es la última actividad, la del sábado es la más grande, la más representativa, pero el día 6 de julio se inaugura la exposición de arte LGBTI, ¿es eso correcto? Sí, correcto, completamente de acuerdo. Eso va a ser en el CAC, Centro de Arte Contemporáneo. Sí, en el Centro de Arte Contemporáneo, los esperamos también, vamos a hacer también la difusión respectiva, bueno, por temas de agenda del CAC, tuvo que ser aplazado fuera del mes, uh-huh, pero no quita realmente la importancia y la relevancia, porque es un espacio justamente artístico en el que encontramos propuestas innovadoras para poder seguir desde el arte exigiendo derechos. Además, me parece bien, creo que es como una cadena súper interesante que se genera entre el mes del orgullo, junio, y los meses subsiguientes. No sé, lo ideal sería que no tengamos un día específico para celebrar algo, pero las condiciones de nuestra sociedad muy estructurada, pues así es como finalmente tenemos que reivindicar las cosas, seleccionando un día específico para que nos invisibilice a las poblaciones vulnerables y vulneradas. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias a ustedes. Vámonos, creo, ya a despedirnos. Ya estamos ahora sí en los últimos minutos de Punto Diverso. Igual hacerles la misma invitación para que no se pierdan las actividades de esta semana del Orgullo LGBTI. Mañana la carrera de tacones y lanzamiento de carteras desde las 4 de la tarde. Después, el día viernes, 1 de julio, este viernes, cine en el Parque de las Diversidades. Esto es en la avenida Pedro Vicente Maldonado y Teodoro Gómez de la Torre, al sur de la ciudad, donde era la discoteca Factory. El sábado, 2 de julio, desde las 2:30 de la tarde, empieza la concentración para la Marcha del Orgullo LGBTI 2016. Esto será en Avenida Amazonas y Cordero, en el lugar donde siempre nos hemos venido reuniendo desde hace algunos años atrás. Toda esta marcha que avanza hasta la Avenida Patria, casi hasta la Avenida Patria, culmina con una concentración, una fiesta solidaria, según los organizadores del Orgullo Ecuador LGBTI 2016. Y casi me cortan. Es una concentración, pues, en la de la Plaza Foch, que empieza a las 6 de la tarde. Y la última actividad por el Orgullo, el día miércoles 6 de julio, la inauguración de la exposición de arte LGBTI a las 20 horas. Bueno, ahora sí, ha sido todo por hoy. Un gran abrazo a todos quienes nos siguen. Al inicio no me disculpé, llegamos tarde el día de hoy porque en la avenida 6 de diciembre y 20 Milla hubo un accidente de tránsito que congestionó algunas calles del sector, por eso fue el retraso. Pero bueno, nos vemos el día de mañana, como siempre, lunes y martes, punto diverso, el encuentro con las diferencias. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez. Disfrute de lo que queda esta tarde de sol.